contentos. Queríamos cerrar hoy el último día del año como empezamos este año, con la posibilidad de firmar un convenio que genere la radicación de una empresa y que genere la posibilidad de que nuestros vecinos, nuestra gente de Cañuelas, pueda conseguir trabajo acá en Cañuelas. Este, todos ustedes lo saben, los funcionarios y quienes se dedican a la actividad empresarial o industrial, ha sido un año especialmente complicado. La suba exponencial de tarifas, la caída del consumo y del mercado interno, los índices inflacionarios superiores al 50%, la imposibilidad de los empresarios y de los industriales de financiarse en el sistema bancario. Hoy, digamos, si un empresario o un industrial va a pedir un descubierto al banco, tiene que hablar del 70 al 80%, y si va a pedir un crédito al banco, tiene que hablar del 50% de tasas. Es muy difícil desarrollarse y desarrollar una actividad industrial con las tasas más altas del mundo y con caída del mercado interno. Aún en este contexto tan difícil, hemos podido durante este año firmar por la radicación de 9 empresas con la que hoy estamos firmando, y firmar por la radicación del mercado de Hacienda de Liniers, cuyas obras, nos acaban de confirmar, comienzan en la primer quincena del mes de enero. Y nos van a generar entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo directos para la comunidad de Cañuelas. La posibilidad de que haya empresarios que puedan desarrollar su actividad no es un tema menor. El empresario obviamente tiene por objetivo invertir, producir, vender y ganar. El Estado fija las reglas de juego, articula, regula, controla, pero en esta sinergia se produce trabajo para nuestra gente. Cada uno de los trabajadores que trabaja en el frigorífico, o que trabaja en la madera de Héctor, o que trabaja en Molino Cañuelas, o que trabaja en Visuar, en el parque industrial, una vez que cobra su sueldo, vuelca una parte importante de esos ingresos en el consumo local. Y eso genera vida comunitaria y genera sostener el entramado comercial de Cañuelas. Por eso nosotros creemos que siempre fue valioso y ha sido una política que hemos llevado adelante la radicación de empresas. Pero hoy, más que valioso, es prácticamente milagroso, porque el marco y el contexto no están dados para la inversión y para la producción. Necesitamos recuperar como país el sentido que tiene el trabajo y el sentido que tiene la inversión productiva. Cuando la tasa de interés, cuando la plata produce plata sin necesidad de trabajar, cuando la timba financiera deja más recursos que aquellos que arriesgan su capital y generan trabajo para nuestra gente, a la larga o a la corta, el país se estrangula y se hace inviable. Nosotros necesitamos regenerar reglas de juego en el cual, con un mercado interno fuerte, nuestros empresarios puedan invertir razonablemente. Bueno, este es el gran desafío que tenemos los argentinos. Desde Cañuelas, nosotros vamos a seguir apostando a lo mismo. Queríamos, especialmente en este último día hábil del año, estar firmando este convenio como símbolo de lo que para nosotros tiene como importancia las políticas públicas de inversión. Yo quiero agradecerte, Martín, agradecerte la posibilidad en este escenario tan adverso de generar trabajo para nuestra gente y hacer votos para que en el futuro podamos, con reglas de juego claras, volver a construir una patria en la cual la inversión, la producción y el trabajo sean una apuesta generalizada y que no ganen más aquellos que especulan o que no ganen más aquellos que no deben competir con nadie porque tienen el monopolio del transporte de energía eléctrica o de generación de energía eléctrica o de venta de energía eléctrica. No hay capitalismo sin competencia y hace algunos años que las empresas prestadoras de servicios monopólicos, la empresa de gas, la empresa de energía eléctrica, las empresas que tienen el monopolio de la venta del agua, están transfiriendo recursos desde nuestras comunidades hacia sus propias utilidades y sinceramente ustedes tengan en cuenta que ahora la tarifa de energía eléctrica va a aumentar un 50% más en los próximos 4 meses. Son 14 millones de pesos que van a dejar de circular en la comunidad de Cañuelas y que se los lleva el señor Edesur. Cuando sucede esto, los negocios venden menos, todos nosotros trabajamos menos, se vuelve mucho más complejo para los empresarios sostener el costo, termina generando inflación. Es muy difícil avanzar en un país donde las reglas de juego no están claras y la verdad que en términos generales no ha sido un año bueno ni hay un panorama claro para la producción. No obstante, hagamos votos para que podamos construir un país normal en la cual la producción sea premiada y no ganen más aquellos que especulan todos los días. Esperemos construir entre todos un muy buen 2019. Un abrazo grande en nombre del gobierno municipal y un agradecimiento enorme a todos aquellos empresarios que aún en este contexto siguen trabajando y siguen apostando día a día para generar trabajo y consumo en la comunidad de Cañuelas.